Ruido Nómada, amplificando las voces colectivas en riesgo. Qué raro que está el clima por estos días. Sí, la crisis climática se siente con ese sol y esa manera de llover de repente. Yo estoy de acuerdo con el racionamiento, sí, pero que las grandes industrias son las que más tienen que pagar. ¿Ya escuchaste el nuevo programa de Bacatá Parlante? No, ¿y qué tal está? Está buenísimo, se llama Ruido Nómada. Amplificando las voces en riesgo, tratan de esos temas de una manera que me ponen a pensar. Bacatá Parlante, especies en riesgo. A continuación escucharán una pieza sonora que representa controversias relacionadas con el riesgo en el que se encuentran algunas especies animales y plantas. Desde Ruido Nómada recordamos que los seres humanos no tenemos mayor derecho que otros seres vivos. Que el hecho de tener un pulgar para manipular y transformar no nos haga menos humanos. Todas las especies tienen un papel ecosistémico, por lo tanto hacen parte de la naturaleza y sus ciclos. Noche oscura y serena, polillas vuelan sin frenar, buscando una luz que las guía, un descanso en la infinita oscuridad. Sus alas, tan frágiles que se mueven al ritmo de la brisa, como sueños delicados, se desvanecen en un segundo. Bailan en la luz de la llama, tan cerca callan su tormento, sin saber que el fuego ardiente es el destino de su dolor. Siguen siempre atraídas por la luz que las consumen, polillas de vida sencilla, que la luz su final asume. ¿Es la luz lo que buscas? ¿O tal vez es un final de tu viaje? La luz brilla, te llamo, y tú sin dudar sigues su luz brillante. En la oscuridad danzas encantada, cuando desvaneces en un suspiro. Queda en el viento misterio y en polvo te has convertido. Queda en la oscuridad tu valentía y frágil alma. Una huella de una polilla que encontró su llama al final. Enviamos un agradecimiento especial a Juliet Calambas, estudiante del Colegio Distrital Class de Kennedy, por compartir con nosotros esta inspiradora narrativa. Puro talento. La rebuena. Entonces, si usted cree que hablamos carreta y solo confía en los medios hegemónicos de comunicación, pillemos algunas de las cifras y noticias relacionadas con este tema en riesgo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publicó la actualización de la lista roja de especies amenazadas. Según el informe, el 28% están en peligro de extinción. Sí, es que en varias zonas del país se han registrado desgarradoras imágenes de páramos y ecosistemas consumidos por los numerosos incendios. En Sudamérica, algunas de las especies más amenazadas son el jaguar, el oso de anteojos, el tití cabeciblanco y el delfín rosado. Se calcula que alrededor de 170 especies de animales salvajes están afectadas por la deforestación y otras 61 están en peligro de extinción. El salmón del Atlántico, la tortuga verde, el oryx de cimitarra son algunas de las especies que llegaron este año a la lista roja de amenazadas con la extinción de la flora y la fauna. El jaguar, el tercer felino más grande del planeta y el depredador más audaz de nuestra región, está en riesgo. Alerta en el Senado por la extinción de cientos de especies naturales en Colombia. De las 56 mil especies que hay, los expertos calculan que en promedio 2 de cada 10 han desaparecido en los últimos años. Urgente llamado para su protección. Según las Naciones Unidas, el tráfico de especies silvestres es uno de los más lucrativos del planeta, solo comparado con el narcotráfico o el tráfico de armas, entre otros. Aunque el país ocupa el segundo lugar en el mundo en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, el tercer puesto en número de especies de palmas y reptiles y cuarto en mamíferos, no hay una política pública de protección para ellas. Si a usted le gusta la sopa y también el seco, escucha algunos de los testimonios de investigadores y defensores del territorio como Iván Lozano, fundador del Bioparque La Reserva, Germán Amat, director del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional y Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt. Una especie se considera en vías de extinción cuando se está enfrentando a un factor de mucha presión que compromete su viabilidad reproductiva y en general su integridad poblacional. Los factores más altamente responsables de la alta extinción en las especies biológicas son la destrucción de los ambientes naturales, entre ellos la deforestación, que puede ser una deforestación total o parcial a través de mecanismos de fragmentación del bosque. En segundo lugar, el factor de la sobreexplotación de las especies. También, de acuerdo con la entidad internacional que por excelencia estudia el fenómeno de extinción en especies, considera que el tráfico de fauna silvestre, la contaminación de aire, suelo y agua y el tráfico de la fauna, del tráfico ilegal de fauna, están en los primeros renglones de los factores que desencadenan el fenómeno de la extinción. Según los últimos reportes internacionales, Latinoamérica y el Caribe como región han perdido el 94% de las poblaciones de animales silvestres que han sido monitoreadas en los últimos 40 años. Es decir, que en 40 años solo nos queda el 6% de las poblaciones de animales silvestres que existían en la generación pasada. Esto es una situación gravísima que pone de manifiesto la posible extinción masiva que estamos nosotros enfrentando como especie. El tema de la extinción tiene una característica regional muy particular y para los países megadiversos como el nuestro o para regiones dentro de Colombia se requieren indicadores de mucha mejor calidad para poder saber dónde actuar, dónde invertir y qué es lo que hay que hacer. De tal manera que existe una categoría que se denomina la categoría vulnerables. La categoría siguiente en la que se han adicionado más factores de presión corresponde a una categoría que se conoce como las especies que están en peligro. La categoría siguiente son las especies que están en peligro crítico, donde se comprometen estrategias reproductivas, donde los areales son muy críticos para el establecimiento y las áreas vitales para las poblaciones. Finalmente, existen otra categoría con mayor nivel de afectación que se conoce como la categoría de especies extintas en condiciones silvestres. Son especies, como el nombre lo dice, que solamente están en condiciones bajo determinadas condiciones de conservación. Finalmente, pues están las especies que realmente ya están extintas, que no hay registros y que el dato del último individuo que pertenecía a esa especie realmente ya desapareció. Bacata Parlante comandando en la producción. También damos las gracias a Ángela Hernández y Lucía Becerra por las voces, por hacernos sentir en confianza para iniciar el chisme. Fuera de Serie Producciones en los arreglos. También queremos agradecer a Elizabeth Bonilla por ayudarnos a colorear con su voz. Ruido Nómada, amplificando las voces colectivas en riesgo. Les dejamos con la canción Bichos de Casi Nadie y Lucha. Nos pillamos. Mantodios, pequeños y odiados, pequeños pero venenosos. Bicho raro, calle rara, gente rara, gente rara, chico barrio, barrio chique, bicho raro, tombos, palos, palos, bichos, sean grandes, sean chiches, tombo es tombo y tombo bien, que tombo mal, son puñaladas, son salta monte, salta caño, salta muerte, salta leyes, come mierda, escarabajos, son bichos y no se esconden, mas son astutos, viviendo en las fisuras de algún barrio oculto. Su táctica consiste en resistir en grupo, el peso de las vueltas que viven juntos. Los quieren fumigar, aplastar, desaparecer, los quieren acabar desde ya hace mucho. La única razón es que no importa dónde estén, la gente los señala y les dice sí, ya somos como bichos, bichos raros, bichos raros, como bichos. Periféricos, o acaso este pelo ya nada me parezco. Disculpe, señora. ahora si al rancho me le meto, pero creo tengo derecho en este mundo gigantesco. Mi aspecto incomoda, yo soy como un bicho raro, tan único, singular y a la vez tan ordinario. Mis cosas curridiza, una especie diferente que a la vista simple y inmunda le resulta repelente. Me encuentro en los rincones buscando un lugarcito, por eso aunque me saquen yo me quedo y resisto. No comprenden mi misión, yo disperso la semilla, me ven como amenaza, me arrojan insecticidas. ¿De quién es la calle en un espacio mutilado? No acepta lo diferente por verse bien decorado. Un espacio en disputa y una pugna por la vida. Seremos muy pequeñas, numerosas las hormigas. ¿Serán mis alas, mis ojos periféricos o acaso este pelo? Ya nada me parezco. Disculpe señora, si al rancho me le meto, pero creo tengo derecho en este mundo gigantesco. Dicen que somos como bichos, bichos raros, bichos malos. Como bichos, eso dicen las personas. Dicen que somos como bichos, bichos raros, bichos malos. Eso dicen las personas y lo somos. Dicen que tengo unas antenas para detectar mentiras y unas patas que cargan 5 más de lo que peso. Un par de comadres con las que camino en fila. Un rayo con los tombos porque les tengo desprecio. Con las autoridades tengo casadas peleas por no pedir permiso para andar por donde sea. Y dicen que en el fondo soy una mala influencia, que atraigo escarabajos con cara de delincuencia. Y sea lo que sea, mostraremos con afecto de lo que sea capaz el sueño de un pobre insecto. Te dicen mariposa, me dijeron mariquita y sucia cucaracha, mosca quita, pulga visajosa, mantis antirreligiosa y liendre y garrapata y hasta plaga de langostas. Y lo triste miñera es que toda esta gente asquerosa, las cosas diferentes no caben en su cabeza, dicen que reunidas como enjambre, sincronía, inteligencia, ratificamos aquí estamos, somos una existencia. Son las huellas, los cadáveres, el suelo, el cual piso. Por ende sueño de todos, no necesito permiso. Comunicamos por antenas y la libertad se detecta. Supieran los superpoderes que otorga esta vida insecta. Nos imponen normas, burocracias que desgastan, negligencia a su bandera, la de nosotras luchar en banda. Nada puede matarme si en un punto lo creíste. Por una que pisas mil salen a reproducirse. Una plaga, una manada, una puñada que embiste. Nosotras construyendo y para ti todo es muy triste. Incumplen los acuerdos y nos pasan por encima. Sociedad que te señala, nos rechaza y discrimina. La pintas lo demás, su mirada elitista. Quisieron escondernos pero saltamos a la vista. Dicen que somos como